Desde que llegué yo la vi, tan bella y tan hermosa, no supe cómo actuar. Luego me acerqué y sentí que esta tipa es otra cosa y no sé qué pasará. Ella es así, así, como me gusta a mí, así, así, está pero difícil. Me le sé que le dije mi nombre, y con una sonrisa responde. Tomo un trago y noto su mano, y veo que nadie le corresponde. Claro, en mi mente, de sus labios pendiente, esperaba tener suerte y tuve que detenerme. Porque se frizó, mi corazón paró de funcionar. Su belleza me jaló como la luna. Cuando me miró, la miré y me dio un trago de una vez. Me llené de valentía y a bailar la saqué. Bailamos y dos bachatas y comenzamos, sin darnos cuenta, agarraditos de la mano. El tiempo se frizó en esos momentos que pasamos. Fue en ese instante que yo supe que la amo. Ella es así, así, como me gusta a mí. Así, así, linda pero difícil. Ella es así, así, como me gusta a mí. Así, así, linda pero difícil. Me dio un beso y me dijo que adiós, que adiós. Le pide el número y me dijo que no, que no. Luego más tarde en una nota de voz, me dice que le llegué. Ese era su plan toda la noche. Ella se hizo la difícil para conmigo jugar. Ella me atrapó con un beso, preso en su corazoncito, y no pienso escapar.